La folía. Música antigua. Bienvenidos una noche de viernes más a La Folía, el programa de música antigua de la Radio Universidad de Salamanca. Nos escucháis, como siempre, en el 89.0 de FM o a través de internet en www.usal.es/radiouni. Con vosotros al micrófono, como siempre, Luis Martínez. Comenzamos. Nos acercamos a unas fechas que llevan marcadas en el calendario muchos siglos. La Navidad ha estado ligada a la historia de Europa desde que el cristianismo se instauró en el Mediterráneo. Y unidas a la Navidad nos encontramos multitud de manifestaciones artísticas. Entre ellas está, evidentemente, la música. Y no hablamos de villancicos publicitarios ni de la canción de la lotería, no. Hablamos de conciertos de Navidad. La historia de la Navidad, narrada en las fuentes cristianas, siempre hace alusión al regocijo de los ángeles y la adoración de los pastores. Si bien los ángeles han sido tradicionalmente interpretados como cantantes, los pastores siempre han sido concebidos como instrumentistas, tocando instrumentos rústicos o campestres. A finales del siglo XVII se desarrolló una costumbre entre los pastores de los montes Abruzos, los más altos de los Apeninos, que consistía en bajar a Roma durante la novena de Navidad y tocar en parejas ante modelos de la cuna del Niño Jesús. Uno tocaba el caramillo, un instrumento antiguo de lengüeta doble, y el otro la gaita. La gaita hacía una segunda voz al caramillo unida al bordón característico de este instrumento. Esto creaba una textura de dos voces con una nota tenida en el bajo. El género de la pastoral, un tipo de composición ligada de alguna manera al ambiente rural, ya había existido desde la antigüedad, pero es este hecho el que hace que los compositores italianos creen un vocabulario de motivos instrumentales asociados a la Navidad. Estos motivos se basan muchas veces en el ya citado dúo pastoril. Uno de los primeros en adaptar estos elementos a su lenguaje fue Arcangelo Corelli. Corelli nació en Rávena en 1653, pero desarrolló la mayor parte de su carrera en Roma. Revolucionó la técnica violinística y fue un gran intérprete. También le conocemos por ser uno de los más grandes representantes del concierto grosso, un género musical basado en la contraposición entre un grupo reducido de solistas y un grupo más grande. El octavo de los famosos Concerti Grossi, Opus 6 de Corelli, fue escrito expresamente como un concierto de Navidad, para ser interpretado la noche de Navidad. El concierto se subtitula, de hecho, Fato per la notte di Natale. El último de los 6 movimientos de este concierto es la pastoral propiamente dicha. Nuestros oyentes lo podrán apreciar claramente porque posee la textura que comentamos antes de dos voces con un bordón. Además, cambia de estar en sol menor, tonalidad en la que se desarrolla todo el concierto, a sol mayor. Ambos recursos dotan a este movimiento de su carácter pastoril. Sin más palabras, yo creo que vamos ya a escuchar este Concerto Grosso Opus 6, número 8, que se divide en 6 movimientos, el último de ellos una pastoral, en la interpretación de Il Giardino Armónico. Thank you. Un contemporáneo de Corelli fue el veronés Giuseppe Torelli. Torelli también hizo su aportación al género del concerto grosso y sus 12 concerti grossi con una pastorale per il Santissimo Natale fueron publicados, al igual que los de Corelli, póstumamente. Torelli comenzó su carrera en Bolonia, donde fue aceptado como miembro de la Academia Filarmónica en 1684, 14 años después que Corelli. Después de estar 5 años en el extranjero, volvió a Bolonia, donde permanecería el resto de su vida. El sexto de estos 12 concerti, opus 8, está formado por 3 movimientos, rápido, lento, rápido, de acuerdo con el modelo de obertura napolitana. El tiempo lento es una pastoral. Vamos a escuchar este concierto opus 8 número 6 de Giuseppe Torelli, de nuevo en la interpretación de Il Giardino Armónico, dirigido por Giovanni Antonini. Thank you. Hablar de conciertos conlleva, como no, hablar del maestro, Antonio Vivaldi. Como maestro de violín en el Hospedale de la Pietà, Vivaldi enseñaba a las huérfanas y dirigía la orquesta. En el tiempo que estuvo en esta institución, Vivaldi además compuso muchísimos conciertos. Conciertos grosos y también conciertos para instrumentos solistas, como el violín o la flauta, cuya instrumentación está escrita en función de las intérpretes de las que disponía en el Hospedale. Es decir, pues si tenía una buena trompetista, pues escribía un concierto para trompeta. O si tenía un buen violinista, bueno, para el violín ya estaba él, pero si tenía una buena flautista, pues componía un concierto para flauta. En esto, el concierto de Navidad RV 270 es diferente a los concerti grossi de la escuela boloñesa. El diálogo entre el violín y la orquesta, y la alternancia entre los ritornelos y las secciones de solo, muestran la claridad y la elegancia por las que Vivaldi se ha ganado su reputación. Vamos a escuchar ya este concierto para violín en mi mayor titulado Il riposo per il Santissimo Natale, una vez más con el grupo Il Giardino Armónico. Ahora abandonamos Italia para viajar a Francia y conocer otro género peculiar asociado a la Navidad, el Noel. Marc-Antoine Charpentier, compositor del que hablamos no hace mucho en el programa, realiza unas excelentes composiciones de este tipo para ensemble instrumental. Charpentier toma melodías tradicionales, a veces muy simples, y crea otras tres voces que le confieren un carácter renovado, con una armonía e instrumentación refinadas. Vamos a escuchar, para ilustrar esto de lo que hablo, cuatro de estas Noëls sur les instruments, compuestas en la última década del siglo XVII por Marc-Antoine Charpentier. Las escuchamos de la mano de The English Concert, bajo la dirección de Trevor Pinnock. Thank you. Y ahora, después de haber ido a Italia y haber pasado por Francia, nos vamos más al norte, a Alemania, donde Georg Philipp Telemann también aportó su granito de arena a esto. Quizás no tenga que ver mucho con la Navidad, pero su concierto polaco en sol mayor nos lleva al ambiente pastoril del que hablamos al principio. Telemann estuvo muy influido en algunas de sus obras por el folclore polaco. Y, curiosamente, podemos establecer muchos paralelismos entre este folclore polaco y la música de los pastores de los Abruzos, los pastores que bajaban desde los montes a Roma. El bordón de la gaita domina este estilo, así como un toque de modalidad en las melodías. Todo esto se traduce en combinaciones instrumentales, notas tenidas y melodías pegadizas. Para ilustrar a nuestros oyentes sobre lo que estoy hablando, vamos a escuchar este concierto polaco en sol mayor de Telemann, en la interpretación de The English Concert. Thank you. Antes de despedirnos, recuerdo a nuestros oyentes que estamos a su disposición en nuestro correo electrónico, lafoliaradio@gmail.com. También aprovecho para recordar que os invitamos a todos a visitar nuestro blog, lafoliaradio.blogspot.com, donde podréis encontrar, entre otras cosas, los podcasts de programas anteriores. Además, quiero decir a nuestros oyentes que ahora también colaboramos con el portal www.musicaantigua.com, donde aquí un servidor escribe de vez en cuando. Para despedirnos, os dejo con dos pastorales del compositor alemán Johann Christoph Beth, que pertenecen a su concierto pastorale en fa mayor. Este concierto no tiene que ver demasiado con la tradición italiana de la que hemos venido hablando, a excepción, claro está, de estas dos pastorales. Lo escuchamos en la versión de Il Giardino Armónico. Espero que os guste. Un saludo y hasta la semana que viene.